Las mujeres calientes, que se casen todas, porque son muy buenas, pa' que vivan solas. Las mujeres calientes, que se casen todas, porque son muy buenas, pa' que vivan solas. Calientes, calientes. Como me gusta. Las mujeres calientes, que se casen todas, porque son muy buenas, pa' que vivan solas. Las mujeres calientes, que se casen todas, porque son muy buenas, pa' que vivan solas. A mí pa' bailar me gusta una mujer bien caliente, que me baile bien la salsa y me baile bien. De emoción y te dan un beso temblando de amor. Las mujeres calientes, que se casen todas, porque son muy buenas, pa' que vivan solas. Las mujeres calientes, y es que el frío está llegando ya, y es que el frío está llegando ya. Mujeres calientes, y es que el frío está llegando ya.